Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Es increíble la cantidad de personas que piden ingresar a la escuela de nadie. Se arrebolan, se arremolinan, se apretujan en las puertas de los domicilios de los alumnos viejos como yo, y levantan la mano, y levantan la voz, y piden por favor que los dejemos entrar, que abramos las puertas de nadie, y yo tengo que decirles que no usen el plural, porque los alumnos de nadie no abrimos las puertas de nadie, estamos encerrados del lado de afuera, y perdimos la llave, y perdimos la llave de la llave, y perdimos finalmente la llave de la llave de la llave. Somos libres. Y es un problema porque no hay lugar donde esconderse. Antes no era así. Antes el maestro era un tipo bárbaro. Andaba siempre con un chupetín rojo en la boca. Le gustaban mucho los chupetines rojos. En esa época, mate, particulares 30 y chupetines rojos. Era muy bueno el maestro. Si llegabas tarde no te decía nada. Adelante, muchacho, no te hagas inconvenientes. Dejá tu bicicleta por ahí. Yo, por ejemplo, en esa época andaba mal con mi novia, con Graciela, y no me dejaba ir a la escuela de nadie, no quería que fuera, o no quería que fuera solo, entonces tenía que cargarla en el canastito, pedalear con ella, espantar a los perros que nos ladraban, y maestro, discúlpeme, no sabía con quién dejar a Graciela, y no te hagas inconvenientes, joven, déjala por ahí. Y le daba un puñado de carne picada, un ovillo de lana para jugar. Era buenísimo el maestro. Y para ingresar a la escuela, no había mayores contratiempos. Nos daba, eso sí, un cuestionario con preguntas aparentemente disparatadas, insensatas, que contestábamos fácilmente porque ya nos habían dicho más o menos los compañeros que habían llegado antes que había que poner. ¿Cuántos escalones hay en la escalera caracol del observatorio de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo? ¿O de qué signo es la chica que te gusta? Eran cosas así. El maestro miraba ese cuestionario, hacía como que leía las respuestas, ponía cara como de dificultad, y después decía: muy bien, flaco, estás con nosotros. Y listo. Pero no los leía los papeles, eso los usaba del otro lado para dibujar, para hacer avioncitos, para anotar 3 kilos de papas, 2 cebollas, una botella de esperidina, cosas así, no prestaba mayor atención. Era fácil ingresar en esa época, el maestro era muy bueno, y además, las pocas veces que se equivocaba y por ahí nos trataba un poco mal, enseguida se daba cuenta y trataba de reparar su error, de pedir disculpas, de reparar su error, que es lo más importante después de arrepentirse, pedir disculpas y reparar el error. Una vez, por ejemplo, en lugar de cuestionarios, se le ocurrió pedirnos que nos subiéramos al puente de la estación de trenes de Tolosa, un puente que no tienen ustedes por qué conocer, y les recomiendo que sigan en esa ignorancia porque es un puente sumamente peligroso. De hecho, no hay que subir solo a ese puente. Sin compañía, no suban a ese puente. Si tienen la oportunidad de conocer ese barrio, Tolosa, bárbaro, pero no suban a ese puente sin alguien más. Al maestro se le ocurrió que los postulantes a ingresar a la escuela subieran a ese puente y recitaran desde ahí arriba un poema y que esa era la condición para ingresar y listo, ¿no? Yo recuerdo qué tan bueno era el maestro, cómo reparaba sus errores, incluso cuando se equivocaba, de vez en cuando. Subió Aníbal de Tolosa. Alguna vez les tendré que contar de él, es un viejo amigo de nadie. Y ocupa un cargo sumamente trascendental en esta escuela. Es el subcomandante a cargo de las Fuerzas Revolucionarias del Amor. Y cuando ingresó, el maestro lo bienvino y le pidió por favor que recitara un poema de arriba del puente de Tolosa. Aníbal subió solo, para mi sorpresa, pero eso no importa. El asunto es que Aníbal se agarró con las dos manos de la baranda de hierro, miró un poco hacia abajo donde estábamos los pocos alumnos que había en esa época. Yo estaba bastante adelante porque si no veo, me tapan. El maestro estaba al costadito mío, prestando atención o haciendo como que prestaba atención, y Aníbal comenzó a recitar un poema muy bello. Dijo: nos obligan, nos inculcan las leyes del dolor para existir en este mundo. Nos invitan a festejar el aniversario de la pared y la muerte del último mar. Y nos mordemos los ojos en forma de protesta y se agranda el rubro de personas perdidas. Las flores están de duelo, las mariposas nos matan con la indiferencia y los amantes tenemos pedido de captura en el infierno. Pero el amor. El amor. Cuando Aníbal dijo por cuarta vez el amor, de golpe le estalló la boca en sangre y pedazos de dientes. Cayó de rodillas, golpeó su frente contra la baranda de hierro y, como yo estaba delante al costadito del maestro, vi que salía corriendo el maestro nadie, como loco para arriba, escaleras arriba, solo, no hay que subir solo, ni siquiera el maestro puede subir solo ese puente, pero subió igual, y mientras subía desenvainaba desde adentro de su gamulán la gomera. Y se le paró al lado a Aníbal, que ya estaba de rodillas, con la frente contra la baranda, escupiendo sangre, palabras, pedazos de un premolar, y le dijo: decime, pedazo de porquería, ¿no sabés que no se puede decir la palabra amor? ¿No sabés que el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa? ¿No entendías eso? Decime, ¿por qué decís la palabra amor? ¿Por qué? Y le apuntaba con la gomera, lo iba a rematar en cualquier momento. Y Aníbal levantó la mirada, escupía sangre y palabras a Aníbal y le dijo: maestro, lo que ocurre es que estoy enamorado. ¿Para qué? ¿Para qué le dijo eso? El maestro se puso como loco, apuntaba desde arriba del puente abajo. Decime de quién estás enamorado, porque lo liquido ahora mismo. No me importa quién sea, primero a vos, después a ella o a él. Decime de quién estás enamorado, Aníbal. Y Aníbal volvió a mirarlo, vi claramente cómo pedazos de un premolar superior le desbarrancaban barba abajo, envueltos en sangre y palabras turbias por la incomprensión de lo que estaba pasando. Le dijo: maestro, no sé de quién estoy enamorado. Estoy muy enamorado, perdidamente enamorado, pero no sé de quién. Y ahí el maestro bajó la gomera, hizo un gesto como diciendo: me fui al carajo. Guardó la gomera en el bolsillo de su gamulán apestoso que tiene y le dijo: flaco, me zarpé, disculpame, me desubiqué, me equivoqué. Le levantó la cara, uy, un premolar, dijo, y le limpió con el gamulán la parte del bolsillo izquierdo, la boca. Le quedaron unos pedacitos de diente en el bolsillo, lo sabemos porque todavía le brillan de vez en cuando en sus clases. Y bajó rápido la escalera del puente, solo otra vez, es muy cabeza dura el maestro. Como yo estaba delante, del otro bolsillo del gamulán sacó la pico del oro, me arrancó un premolar a mí. Volvió a subir solo al puente y le dijo a Aníbal: toma, flaco, discúlpame de nuevo, la verdad, me equivoqué, discúlpame. Era muy bueno el maestro en esa época, muy, muy bueno, sabía cómo reparar sus errores. Recuerdo con nostalgia aquellos días. Días en los que éramos muy pocas las personas que estábamos en la escuela de nadie. Hacíamos rondas, nos juntábamos en la casa de Rodolfo, por ejemplo, a tomar mate y a hablar de política, de literatura, del universo. Pero, ¿qué pasó? Pasó que la escuela de nadie empezó a trascender muchísimo y miles de personas pidieron ingresar. Y el maestro, con 75 años frente a curso, no estaba preparado para el éxito. no sabe qué hacer cuando le va bien. No sabe ganar. Es un excelente perdedor, pero un pésimo ganador. Y se puso malo. Olvidó los chupetines rojos, olvidó los cuestionarios fáciles y los poemas recitados desde arriba del puente de Tolosa y... cambió. Cambió las condiciones de ingreso a la escuela de nadie. Fue una verdadera lástima porque la gente que quería ingresar era gente llena de entusiasmo por cambiar las cosas, con mucha sed de aventura, con ardores de beberse la luna en la cima de las catedrales. Gente capaz de limpiar las cenizas de los purgatorios, de arrebatar el mar de los caracoles. Capaces, perfectamente capaces de robarse un tren y pasarte a buscar. De ir hasta el vértice del infierno a rescatar un dragón. Capaces de rabiar contra la agonía de la luz. Capaces de edificar un beso. Capaces de crear una pequeña flor, aunque sea un trabajo de siglos. Y yo quería que entrara toda esa gente, quería para poder aprender algo acerca de la vida y de los grandes misterios, pero el maestro no está preparado para ganar. No sabe qué hacer y cambió. Cambiaron las condiciones de ingreso a la escuela de nadie. No voy a comentarles ahora cuáles son, pero tengo que decirles dos cosas. Primero, que ya no son condiciones de ingreso, son directamente 37 ritos de iniciación ordenados en grados de dificultad ascendente, o sea, del más fácil al más difícil. Y lo otro que tengo que contarles es que tal vez en el fondo el maestro esté esperando que alguien le enseñe a ganar y abra del todo sus puertas. Los 37 ritos de iniciación se los comento en el programa que viene, si quieren, pero tal vez podemos intentar algo antes. El maestro, a pesar de su maldad y sus 75 años frente a curso, guarda todavía algún recuerdo de algo hermoso y tal vez puedan ustedes sobornarlo regalándole algo muy fácil de conseguir. Les pido por favor que no suban a ese puente de Tolosa sin compañía, pero sobre todo no le digan al maestro que yo les dije esto, que es un secreto, me imagino. Ustedes vayan, búsquenlo, encuéntrenlo y ofrézcanle un chupetín. Un chupetín rojo. Desde la postura del que dice de más y hace de menos, un volcán estalla cada tanto en mí. A modo de protesta, te molesta que piense en esta guerra de propaganda contra identidad. Para la trampa un plan B, vos no querés ser así. Por guita baila el mono y vos no tenés un miedo que te meten a vivir, parece ya no tener vuelta atrás, y tu grano de arena nunca tapa el mar. Metiendo la carnada están, sonriendo con vehemencia cruel, te quieren vender el buzón. Que un libro no te deja más que una cumbiamba loca, y vos mordés a todo trapo, y lo peor es que no te das cuenta. Thank you.

y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Es increíble la cantidad de personas que pertenecen a esta escuela y no lo saben. Alcanza con asomarse a cualquier ventanita y ver quiénes perdieron dos colectivos por ayudar a empujar un auto, quiénes compran polenta para sí mismos y chocolates para los nietos, quiénes, sobre todo quiénes, apagan la tele para ir a revolver gigantescas ollas de mate cocido, quiénes dicen que no cuando no conviene, y quienes también dedican tiempo a sacar de los viejos cajones del morir sus pequeñas palabras. Aquí tengo un poema desde Necochea, de Arturo Serrano, un viejo alumno del señor Nadie, que ha mandado lo suyo en el viento, porque el viento es el lugar donde Arturo Serrano guarda sus cosas. Les leo este poema que habla del viento de Quequén, un poema libre de las pestes del encierro. Y si les gusta, busquen más cosas de Arturo Serrano en el blog de la Escuela de Nadie, laescueladenadie.wordpress.com, o bien en Perdidas Miradas, o Nube en Nancy, o Poesía en el Psiquiátrico, todos.blogspot.com. Viento. El diablo sopla el viento en Quequén y no puede apagar el faro. Se vuelan hasta los huesos de la muerte. Las lágrimas de los diarios íntimos se secan. Estamos bajo el respiro de las fauces de un toro gigante. Este viento tan fuerte no puede ser otra cosa que Dios soplándote lejos de mí, llevándome a empujones despeinados a la nada. En cada pataleo puteo como en cada soledad. Soy un barrilete que se arrastra hasta enredarse en una silla solitaria. Si mi alma fuera de globo, con tanto aire estaría tan inflada que reventaría la casa. Pero qué viento, hijo de su madre. Ya se voló hasta la música, y se voló con sueños, esfuerzo, furia, y se volaron mis años y mis ganas. Y el papel ese que mandaste, y que decía cuánto me querías, seguro le llegó a un esquimal con el desvío, y allá el polo norteño de alegría y calentura derritió toda su casa. Ráfaga de triste Beethoven enojado, soplón sin calma, mirá si no será fuerte que entre los panaderos blancos y silvestres vuela también el panadero de la panadería de la esquina de la cuadra. Este viento, demasiado fuerte para hacer una caricia y muy suave como para hacer una trompada, no sé si algo quiere decir. Tal vez se lleve mis días funestos entre bolsitas, hojas y latas. Y cuando pare, ¿quién te dice? No me encuentres más sano y más peinado. Pero ahora no sé más. Se me volaron las palabras. Leva no teu pumba, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando. Na roda canta com seu ouvias a bumba. Me leva que quero ver meu pai. Música.